Estamos en contacto con Bernie, un argentino residente en México. ¿Qué tal, Juan y Maglub? Te saluda. Tu cuenta se ha terminado. Se nos acabó la tarjeta. esto es lo lindo, es estar en vivo. ¿Ves? Porque es mortal. Si querés yo te hago de Bernie y mientras por favor, dame mejor. Bueno, hola, ¿qué tal? Mire, yo he estado. No, pero no serviría. No.